en Costa Rica. En Costa Rica, la celebración del orgullo LGBTIQA+ alcanzó un nuevo récord este año, con una marcha histórica que reunió a más de 1,5 millones de personas en las calles de San José. Esta manifestación masiva se llevó a cabo un día después de que el presidente Rodrigo Chávez destituyera a la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, por apoyar una declaratoria de interés cultural para la marcha. La marcha no solo fue un rotundo éxito en términos de participación, sino que también posicionó consignas políticas diversas, por ejemplo, el apoyo a Palestina y la lucha contra todas las formas de violencia machista y patriarcal. Acompáñenos en este reportaje de Yadelis Montiel. El pasado 30 de junio, las principales calles de San José, Costa Rica, se llenaron de colores, música y consignas políticas. La 15ª edición de la Marcha del Orgullo fue un evento que combinó celebración y reivindicación en conmemoración del orgullo y los derechos de la población sexualmente diversa. Estoy acá por la lucha de la reivindicación de los derechos para las mujeres trans, que luchamos por la aceptación e inclusión laboral para vernos por fuera como nos sentimos por dentro. Me siento muy orgullosa también de ser una mamá que apoya a sus hijos en todo lo que deciden y que los ama profundamente tal y como son. Yo soy una drag queen. Me ha servido mucho encontrar este espacio y por eso lo quiero defender, porque me ha salvado de muchas maneras. Estoy aquí representándome como soy, libremente. Se estima que más de 1,000,000 de personas participaron en esta marcha histórica, incluyendo familias y organizaciones de la sociedad civil. La multitud diversa llenó las calles con su presencia y sus voces. El apoyo familiar, el apoyo de primas, el apoyo de mamá, ha sido de verdad un orgullo para nosotros apoyarlos y pues aquí estamos. Es que yo vengo a apoyar a mi hijo y a mi hermana y a mi cuñada, vengo a apoyarlas a ellas. ¿Es la primera vez que vienen o ya habían venido antes? Yo es la primera vez y me encantó, muy lindo. Entonces marchamos por la libertad de expresión, marchamos por la libertad de todas las personas y marchamos por nuestros derechos, porque somos seres humanos. Sin embargo, la marcha fue más que celebración. Hubo demandas de un compromiso genuino con los derechos humanos y la igualdad para todas las personas. Bisexualidad. No, literal. Porque la marcha, hay que recordar, hoy siempre es una protesta, es levantarnos frente a lo que somos, porque esencialmente es lo que somos. Y cada vez es más común que se politicen nuestros derechos, que se politicen nuestras identidades y que se mercantilicen también. Desde pequeña sé que soy una persona bisexual, también soy persona no binaria, pero también soy nica. Y marcho por eso, porque en mi país no se puede marchar. Ninguna protesta es válida, ninguna manifestación. Y marchar también significa marchar por todas estas personas que no pueden, que están allá. Nosotros somos un grupo de mujeres, de jóvenes LGTBI con más migrantes exiliados acá en Costa Rica. Salimos a esta lucha porque en nuestro país no podemos, ya que si salimos en Nicaragua, inmediatamente somos detenidas, asesinadas o desterradas. Y es por eso que en este país nosotros venimos a alzar nuestra voz y a exigir que se nos respeten nuestros derechos. La protesta fue también crítica con el presidente Rodrigo Chávez, quien tan solo un día antes de la marcha destituyó a dos figuras de su gabinete por declarar este evento de interés cultural, además de señalar sin fundamento que no contaba con los permisos para su realización. Así que yo creo que, aunque es súper bonito venir a celebrar y venir a ver los mejores looks del año, porque claramente aquí se ven, es importante recordar que si esto incomoda hoy a Casa Presidencial, entonces valió completamente la pena. Vemos que con lo que pasó ayer con Rodrigo Chávez, hay un retroceso enorme en derechos humanos a nivel estatal y político. Y tenemos que luchar contra esas figuras y retroceso que representan y la violencia que representan hacia nosotros. El mandatario también es criticado por su oposición al proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión, una forma de tortura moderna que pretende cambiar la naturaleza y orientación sexual de las personas. Estoy acá más que todo representando a las personas que no han podido como expresarse, porque yo me recuerdo como en las tempranas etapas de mi vida, más que todo en la adolescencia, que yo vengo de una familia cristiana evangélica, y la verdad fue muy duro para mí el hecho de como saber quién era yo, como descubrir lo que fue mi sexualidad. Todos tenemos derecho a amar. Sí, y entonces siento yo que uno se tenía como autoculpa, autovergüenza a sí mismo por sentir lo que sentía, hasta que ya uno se da cuenta realmente que no es así. Nunca, por dicha, pasé por las terapias de conversión, le oí, pero sí sé de personas que han pasado por ellas y es algo realmente inhumano. El proyecto de ley fue presentado desde 2018 y cuenta con el respaldo de organizaciones científicas y de derechos humanos, nacionales e internacionales. Aún así, Chávez junto al partido conservador Nueva República han detenido el avance de esta iniciativa. Hay tantísima información que demuestra que lo único que las terapias de conversión hacen es dañar a las personas. Y pues nada, hay que resistir, hay que, no solo hoy, pero cuando se necesita también. O sea, cualquier día que se necesite, ahí hay que estar. Con este método de tortura hacia nosotros, estoy totalmente en contra y nos queda mucho por lo cual luchar y marchar. Bueno, yo creo que las terapias de conversión han cambiado. Ahorita toman formas más sutiles de lo que tomaban antes. Ya no están tomando a la gente presa de la desesperación de yo no puedo ser la persona que quiero ser porque esa persona no existe. Ahora sabemos que nuestras identidades son válidas y existen. Sin embargo, nos quieren seguir metiendo dentro de una norma binaria. Por ejemplo, las medidas para los cambios de nombre en este país, en donde solo se aceptan los nombres si son binarios, si son de transición de hombre a mujer o mujer a hombre, pero no se toma en cuenta la no binariedad, ya eso es una terapia de conversión y de estado y sistémica. Y eso hay que ponerle el ojo, porque ya no es un asunto solamente de la religión, sino que es el Estado quien abiertamente no quiere que existamos con la diversidad que existimos. Y yo estoy aquí porque ya me cansé, porque me cansé de llorar en silencio. Entonces al menos hoy quiero llorar acompañada. Hoy sí tengo razones, hoy tengo razones para llorar, pero me han abrazado todas las veces que he llorado y nadie me ha dicho que no tengo razones para llorar. Y eso no ocurre en ninguno de los 364 otros días del año. Hoy me abrazan no importa qué, y por eso estoy aquí. Desde San José, Costa Rica, un reportaje de Jade Montiel y Carlos Bermúdez para Voces Nuestras.